actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. Sabanera, más recio que el Orinoco y más criollo que una palmera, con olor a bosta fresca, corral de vaca y quesera. Sean todos bienvenidos a la señal verdadera que divulga el contenido de una cultura pionera. Pueblo alegre y divertido, ritmo y son de chacarera. Estoy contando contigo para esta fiesta llanera. Bandola, cuatro y maracas y un bajista de primera. Bandola, cuatro y maracas, cámara Arturo Camelo y un bajista de primera. Contrapuntean con el arpa, cuerda, sonido y madera. Llegó el que andaban buscando para la fiesta chaparrera. El que alegra a los parrandos con su garganta altanera. Se desbordan las pasiones y el corazón se acelera. Cuando cabalgo un joropo con mi pasión centellera. La fiesta somos nosotros, qué gente paparrandera. ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta llanera! ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta llanera! Queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta llanera! ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta llanera! Queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Campo y la gallera. Fiesta brava en el rodeo donde se oye el zapateo en el campo y la gallera. Fiesta en la manga con Leo con su estirpe ganadera. Junto a Pelón Espinosa, Felizola y Aguilera. Donde una muchacha hermosa viste toda de vaquera. Dibujando la sonrisa de una tarde veranera. Pasa cantando una copla Juan de los Santos Contreras. Que va de oriente a la costa y del centro a la cordillera. Tengo mi caballo listo y en anca la capotera. Tengo mi caballo listo para echarle cruz al camino y en anca la capotera. Para irme a parrandear toda una semana entera. Espérenme allá en la Pascua que voy con mi cantadera. Bandoleando con el arpa la fiesta candelariera. Cantándole a las muchachas una copla romancera. Sed que baila, toca y canta toda una familia entera. Gritando a toda garganta, viva la fiesta llanera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Viva la fiesta, fiesta llanera. Queso, cachapa y cochino, caña, joropo y ternera. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 28 de julio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Alice de Ramos. Y en los controles se encuentra con nosotros nuestro querido el bonachón, Yolver Zambrano. Un beso grande y esta servidora, Enza García. Les abre esta ventana desde acá. Con muchos besos, abrazos a mapuches, buenas vibras y todos los mejores deseos para todas y todos ustedes. Y estamos de celebración. Estamos de celebración. Abrimos con Nardo Rafael Toro, fiesta llanera. Una fiesta llanera para celebrar que hace 61 años nació Chávez nuestro. Vamos, Yolver, vamos a darle. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. La luna canta sonriente, se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, Chávez nuestro. Y la palabra, ¿no? Yo creo que la palabra que podemos decir es gracias. Gracias, comandante, gracias. Gracias a la providencia, porque hace 61 años llegaste, naciste en la patria de Bolívar y nos trajiste la esperanza a todos. Nos trajiste esperanza, nos trajiste logros y nos trajiste amor. Pienso que hoy es un día muy especial que todos los venezolanos y las venezolanas debemos celebrar, debemos honrar y debemos recordar con alegría a ese hombre que tantas alegrías nos dio, que tantos sueños nos realizó, que tantas esperanzas, que tanta autoestima, que tanto amor patrio y tantos, ¿no? Y también tantos nervios y tantos sinsabores, porque no es nada grato, señores, no es nada grato pasar por golpes de Estado, por sabotajes petroleros, pero nos enseñó con su obra, con su ejemplo, que el pueblo unido vence cualquier adversidad. El pueblo unido vence cualquier cosa que se le pase. No fueron fáciles los años del presidente Chávez, ¿no? De Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República. Le dieron duro. Los medios lo satanizaron, se burlaron de él. Era un mundo rígido, un mundo donde estaba reinando el neoliberalismo y empezó como una voz solitaria. Como una voz solitaria en el concierto internacional. Y generó una revolución que trascendió nuestras fronteras y se extendió por Sudamérica. Y ya no era Chávez solito, ya era Chávez con Kirchner, ya era Chávez con Cristina, ya era Chávez con Evo, Chávez con Rafael Correa, Chávez con Daniel Ortega. Se fue extendiendo hacia otras fronteras y vemos, ¿no?, cómo los pueblos han despertado a pesar de la canalla mediática. Tuvimos en cierta forma suerte por esta cantidad de guerras provocadas por el imperio que subían los precios del barril de petróleo y a nuestra patria entró una cantidad impresionante de dinero a lo largo de todos estos años. Como también pasó en la década del 70 con la guerra del Yom Kippur, en lo que se conocía como Venezuela Saudita, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno. ¿Pero qué hizo Carlos Andrés Pérez? Poner a circular la plata sin inversión social. Entonces teníamos como gente que te vivía en las zonas populares podía tener un LTD, que era el carro de lujo de aquella época. No, o hablemos de un Caprice Classic, que eran los carros de lujo de aquella época, pero no habían escuelas, no había algodón en los hospitales, no habían universidades. Entonces era darle dádivas, vestir de oropel, darle espejitos al pueblo, mientras ellos en realidad robaban e iban amasando una fortuna con esa cantidad de dinero que entró al país. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Entró mucho dinero al país y lo dirigió hacia la inversión social. Entonces somos el segundo país de toda América en matrícula universitaria y el quinto en todo el mundo. Y para llegar a la universidad hace falta completar primaria y bachillerato. Se crean las escuelas bolivarianas, se crean los liceos bolivarianos. A nosotros siempre nos metieron el cuento de que el pueblo venezolano no leía, que a nosotros no nos gustaba leer. Y resulta que, de acuerdo a las últimas estadísticas, Venezuela es el país de América Latina que más lee, por encima de Argentina, que tienen fama de ser los intelectuales y los cultos de América Latina, por encima de Argentina y por encima de México, que también tiene una importante cultura editorial. Teníamos nuestras representaciones, eran bastante escuetas, bastante escuálidas por la cantidad, quiero decir, la cantidad de atletas que iban a las Olimpiadas. Ahora llevamos unas delegaciones enormes. Tenemos una generación de oro, tenemos artistas, tenemos músicos, porque es verdad, el Sistema Nacional de Orquesta nació con la Venezuela Saudita. Nadie niega el origen ADECO de José Antonio Abreu, pero fue el comandante Hugo Chávez quien extendió el sistema a todo el país y lo convirtió en ese fenómeno mundial que es. Ese dinero Hugo Chávez lo invirtió en el pueblo, lo invirtió en la sociedad. Y tenemos, porque es algo que hay que reivindicar y hay que decir, un presidente Nicolás Maduro que sigue esa misma línea. Lamentablemente, hay un grupo de venezolanos y venezolanas, que no es chiquitico, pero tampoco son la mayoría, que con esa cultura rentista y del tabarato dame dos y del vivo criollo, desde sus diferentes trincheras han ido saqueando el país. Y vemos como una sola empresa es instalada en Panamá con conexiones con Madrid, a punta de raspadera de cupos, 20.000 tarjetas de crédito, 60 millones de dólares que se fugaron del país. Entonces, cuando los raspacupos decían, ¡ay, pero lo que se pueden llevar los raspacupos no es mucho, eso no es nada! Eso no es nada. Y esa es la punta del iceberg, porque esa es una sola empresa. Imagínense las empresas similares. Estamos hablando de una mafia colombo-venezolana que todos los alimentos que el gobierno importa los manda al vecino país o los secuestran en nuestro propio país a través de las redes de bachaqueros. Entonces no es el gobierno bolivariano, no es el gobierno bolivariano. O sea, el gobierno bolivariano sigue invirtiendo en la sociedad. Pero ¿por qué esos alimentos subsidiados, por qué esos productos de primera necesidad no llegan al pueblo? Por venezolanos en complicidad con colombianos, esta mafia colombo-venezolana que extrae todo. Tenemos también unos precios especulativos y estamos aquí capeando el temporal. Pero hay algo que no hay que negar. Y no lo neguemos, que la inversión social sigue y se siguen inaugurando escuelas y se sigue invirtiendo en las universidades. La canaimita universitaria la van a entregar en los próximos días, ya está anunciado. Se sigue invirtiendo en escuelas, se sigue invirtiendo en universidades, se sigue invirtiendo en producción editorial, se sigue invirtiendo en cultura. Ahí está el sistema Nacional de Teatro César Rengifo. Se sigue invirtiendo en obras de infraestructura. Acaban de abrir el boquete para el túnel más largo de Venezuela hace poco. Tenemos un Jaime el Trudy que está echándole pichón. Ahí vemos cómo se inauguran distribuidores, cómo se inauguran puentes. En la Cuarta República yo recuerdo que una vez hicieron una laraca y una transmisión en cadena nacional porque Luis Herrera Campín se inauguró una cancha de básquet frente a mi edificio. Esas eran las grandes obras. Ah, no, y también pasaron por televisión otra vez que Luis Herrera Campín se había inaugurado una caseta con teléfonos monederos en la cota 905. Esas eran las obras de la Cuarta. No podemos negar que hubo un poliedro, no podemos negar que hubo un puente sobre el lago de Maracaibo, pero mientras en 40 años construyeron el puente sobre el lago de Maracaibo, el puente de Angostura, en la Quinta República tenemos el Orinoquia. Tenemos el Orinoquia y está en construcción un tercer puente y el nuevo viaducto Caracas-La Guaira y el ferrocarril de los Valles del Tuy. Todo eso gracias a Hugo Chávez y a pesar de este grupo de venezolanos apátridas, ojo, que los venezolanos apátridas no están solo en la oposición, también están en la revolución, porque dentro de esta mafia de bachaqueros y contrabandistas y raspacupo hay mucho rojo rojito. Y hay mucha gente conspirando dentro de las instituciones del Estado. Y hay otros que, bueno, que les siguen el juego por ineficientes. Pero bueno, hablemos uno de los últimos traidores que saltó en la revolución, el señor Ever García Plaza, que hace poco estaba buscando videos de Chávez y entonces había una entrevista a Ever García Plaza donde él hablaba de sus experiencias con Chávez, su gran amigo Chávez. Y resulta que el tipo estuvo tanto en la parte que tiene que ver con los dólares como en lo que tiene que ver con la alimentación y robo, y ahí está prófugo de la justicia. Entonces, bueno, señores, vamos a dejar que una cuerda de traidores a la patria, con o sin franela roja, sean o no sean funcionarios públicos, acaben con esta patria maravillosa, que nadie se equivoque. Lo dijo el comandante Hugo Chávez en su última locución al pueblo venezolano, directa, su última locución, porque él después escribió, le mandó varios tweets, varios mensajes al pueblo. Pero dijo, vendrán tiempos difíciles. Lo que pasa es que nunca nos imaginamos que los tiempos iban a ser tan difíciles. Y que iba a haber, tenemos 2 años de golpe de Estado continuado. La salida, que es una de las cosas más crueles y terribles que hemos vivido. Esta guerra económica que nos tiene acorralados. El paramilitarismo. Y a pesar de todo, aquí hay un pueblo maduro. Un pueblo maduro que no ha caído en las provocaciones de una guerra civil, que no ha caído en las provocaciones de una pelea de perros. A pesar de la cuerda de ladrones que están saqueando la patria, hay una mayoría del pueblo venezolano que apuesta por la construcción, por la paz. Y cuando hablamos de estos venezolanos que apostamos por la paz y por la construcción de una patria donde... una patria incluyente y donde todos tengamos la mayor suma de felicidad posible, esos venezolanos, no todos son rojos rojitos, ni todos son opositores, sin diferencias políticas ni religiosas, pero somos mayoría y tengámoslos claros. Y entonces hoy le dedicamos este programa a ese presidente de inclusión, a ese Chávez nuestro, a ese Chávez que nos despierta de verdad, y era tema de una campaña, una de las tantas campañas electorales. Pero Chávez, para el que no entienda por qué lo amamos tanto, para el que no entienda que muchos nos trasnochamos para desearle feliz cumpleaños a Hugo Chávez y nos emocionamos con el cohetazo y que todavía se nos salgan las lágrimas cuando pensamos en él en estas fechas emblemáticas, porque nos hace falta, porque lo queremos y porque está cada vez más vivo en nuestro corazón. El que no lo entienda es que no comprende que el sentimiento hacia Hugo Chávez es más que amor, es frenesí, es algo fuerte, es algo que trasciende cualquier cosa creíble, ¿no? Bueno, para los opositores que escuchen aquí, ¿qué está jalando? No, de verdad, no es una cuestión de jalar. Es cuestión de amar. Feliz cumpleaños, Hugo. Te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo. Y nos hace falta tu presencia física. Pero hay un pedacito tuyo en todos y cada uno de nosotros. Incluso en el de muchos opositores que en el fondo te querían. Es este cuento de, ay, fulanito me gusta, pero no me para. Es un estúpido. ¿Por qué no me para? En muchos opositores de a pie hay algo de eso, ¿no? Bueno. Vamos a repasar informaciones importantes. Una de ellas es que, según informa la canciller Delcy Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro llegó a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Nueva York, Estados Unidos, donde se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La información la dio a conocer la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta en Twitter, @DRodríguezBen, en la que destacó que el jefe de Estado llegó a tierras norteamericanas para defender los derechos del pueblo venezolano. En el encuentro con Ban Ki-moon, previsto para las 9:30 de la mañana, es decir, que ya se debe estar llevando a cabo en este momento, El presidente Maduro prevé denunciar las agresiones del nuevo gobierno de Guyana y defender el derecho histórico de Venezuela sobre el esequibo territorio que se encuentra en diferendo desde hace dos siglos. La controversia con Guyana llegó a un punto complejo a raíz de las provocaciones de la derecha internacional que utiliza la disputa territorial como excusa para apoderarse del petróleo venezolano y socavar la unidad latinoamericana y caribeña. En este sentido, el presidente de Guyana, David Granger, desconoce el Acuerdo de Ginebra, base de la mediación suscrita en 1966, en la que se establece que no se permitirá ningún acto o actividad en ese territorio mientras esté vigente este documento firmado por las partes, al permitir que la ExxonMobil, empresa petrolera estadounidense, incursione en el esequibo. Tenemos también logros que celebrar, y es que la pobreza extrema en Venezuela bajó a un 4,5%. Gracias a las políticas que ha ejecutado la Revolución Bolivariana, la pobreza extrema en Venezuela continúa en descenso y durante el transcurso del 2015, a pesar de la guerra económica, se ubica en 4,5%. Sectores políticos empresariales, bueno, recordemos, son los que han emprendido esta guerra económica. Esta información la dio el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Estos indicadores muestran una fortaleza de la batalla que está librando nuestro país. Por ello, a partir del nacimiento de las grandes misiones, empieza la disminución franca de los indicadores en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Este valor de 4,5% muestra la contundencia del modelo que estamos construyendo en medio de la guerra económica para poder bajar la pobreza extrema por debajo de un 5%. Es un hecho histórico dentro de la serie de mediciones, indicó en rueda de prensa. Recordemos que para 1988, que fue el año en que fue electo el presidente, el comandante Hugo Chávez, la pobreza extrema estructural alcanzaba 10,8% y bajó significativamente a 6,8% en 2011. En 2014, este indicador se ubicó en 5,4%. Menéndez indicó que estos resultados se han alcanzado gracias a la visión clara del gobierno bolivariano de atacar los problemas estructurales de la sociedad y a partir de allí seguir combatiendo esa condición de pobreza general de nuestro país. Y eso tiene que ver precisamente con las bases de misiones. Las bases de misiones, ¿dónde se instalaron? En las comunidades donde todavía había pobreza extrema. ¿Y qué fue lo que llevaron? Salud, equipos de salud, maestros, jornadas de alimentación para sacar a estas personas de la pobreza extrema. Bueno, son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y ratificamos nuestro compromiso, comandante. Feliz cumpleaños. Vale la pena luchar por ti, luchar por Venezuela. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? A cantarte una verdad. Que tú me enseñaste para pelear, para vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta, pero voy a seguir. Tengo entera la esperanza, las ganas de combatir. Mi corazón no se cansa, no me voy a rendir. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, apareciste. Y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste.

Muy buenos días, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros precisamente estamos en las afueras del cuartel de la montaña, donde el pueblo venezolano pues está aquí para visitar este recinto donde se encuentran los restos mortales de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Sáenz Frías. Y nosotros vamos a escuchar impresiones de las personas que ya se están aproximando pues a entrar al cuartel. Nos indica su nombre y su apellido, por favor, y cuál es la importancia pues del legado del comandante Chávez en nuestro país. Bueno, mi nombre es Omar Mata, del municipio de Latillo. Que vengan todos los socialistas a celebrar los 61 años de nuestro comandante eterno, y será siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos liberó esa mente y nos abrió nuestra patria bolivariana. Muchísimas gracias. Bien, también vamos a seguir escuchando las palabras de las personas que aquí están con nosotros. Nos indica su nombre y su apellido, por favor, y pues cuál es ese mensaje que le daría a todo el pueblo venezolano pues para que venga a visitar el cuartel de la montaña. Paz, tranquilidad y todo, porque todo salga bien, y él nos ha hecho mucha falta. ¿Ok? Haciendo una invitación, por favor. ¿Ah? Una invitación. Bueno, invitar a la gente que venga, a darle su salud y a darle sus gracias por todo. Y no olvidarse de él nunca, jamás. Muchísimas gracias. Nosotros también escucharemos pues palabras de las personas que están aquí, pues a punto de entrar al cuartel de la montaña, pues para estar aquí y celebrar junto a los restos mortales de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pues sus 61 años. ¿Qué significa pues Hugo Chávez actualmente? ¿Cuál es ese legado que nosotros como pueblo venezolano debemos siempre conservar y mantener en pie? Bueno, buenas tardes. El legado de nuestro comandante siempre ha sido, luchemos, todo en unión, unidad y más unidad. Y bueno, cada día lo recordamos más. Está presente en nuestros corazones y siempre lo estará, porque como él no hay uno, ni hay dos, ni hay tres, él es el único, él es el gigante de la patria. Hugo Rafael Sáenz Frías, y vivirá en nuestros corazones por hoy y por siempre. Muchísimas gracias. Un mensaje pues a todo el pueblo venezolano ante los momentos que vive la patria venezolana. Un mensaje. Bueno, el mensaje es que estemos en calma, conservemos la paz, siempre tengamos paz, luchemos para que el país salga adelante, para que Venezuela salga adelante, luchemos con esta guerra económica, porque es fuerte, pero tenemos la paz. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos palabras pues parte del pueblo venezolano que ya está aquí, pues a punto de estar al cuartel de la montaña, donde estarán con alegría y con júbilo el nacimiento de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros acá estaremos pues muy al pendiente de todas las informaciones e invitamos al pueblo venezolano pues que estén aquí en estos espacios donde se van a estar realizando diferentes actividades culturales. Les reporto desde el cuartel de la montaña de Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Recoge tu empeño, la suerte está echada. Lo de Miraflores, eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa, la tempestad no demora. Digo verdad verdadera, ya te ha llegado la hora. Recoge tu empeño, se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus majundales, mi gente ya está despierta. que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos patria. Sopla más duro porque el pueblo con Maduro ahora es que va para adelante. ¡Ay! La la y la la y ahora es que va para adelante. Pueblo de vencer lo oscuro, con el corazón más puro y el legado más brillante. Y ahora es que vamos para adelante. Con el corazón más puro. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos patria. Ay, dray, dray, dray, dray, dray. Chávez prosigue cantando. Pasado y futuro, y estoy presente, seguro en voluntad resonante. ¡Ay! Trala y la la y en voluntad resonante contra el capital impuro. Mi pueblo ya está maduro y sigue venciendo constante. Once treinta y siete minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a Leonel Ruiz, tenemos patria, claro que sí, feliz cumpleaños, y no nos cansamos de decirlo, feliz cumpleaños, comandante. Y en estos momentos se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exponiendo ante la ONU los argumentos sobre el reclamo de nuestro país por el Esequibo. Estamos aquí en la emisora, estamos grabándolo, estamos grabando esta exposición del presidente Nicolás Maduro y la transmitiremos en diferido, así que estén atentos. Y también tenemos más cosas que informarles, también, por supuesto, abrimos la participación, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y está disponible la mensajería de texto, ¿no? Por favor, las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escriben por el grupo de Facebook, Wendy Acevedo. Un beso grande, querida Wendy. ¡Feliz cumpleaños, mi gigante! Gracias, doña Elena, y a ti, mi Dios, por habernos dado la bendición de tener a Chávez entre nosotros, aunque por muy corto tiempo. Gracias, mi señor, por nacer en tiempos de Chávez. Lo mismo pienso, aunque te voy a decir algo. Hay que darle gracias a doña Elena y a don Hugo de los Reyes, porque doña Elena no lo hizo solita. Yo pienso que ya es tiempo de reconocer el papel del padre dentro de lo que es la gestación y la crianza de los seres humanos, ¿no? Ya está bueno que las mujeres nos monopolicemos eso. Bueno, también nos escribe Ayari Jabad y nos dice: Enza, feliz cumpleaños al comandante desde Petare, siempre con amor. De Ayaris, Robinson, Alejandro e Israel. Siempre en nuestra mente y corazones. Chávez somos nosotros. Saludos, Enza, y abrazos para ti. Uy, qué rico esos abrazos. Abrazos para todos ustedes allá en Petare. Y tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días, Enza. ¿Cómo está, Alexander Lunquito? ¿Qué tal, Alexander? Oye, vale, muy bien. Aquí celebrando el cumpleaños de nuestro comandante eterno. ¿Vale? Así es, vale. Con alegría. Recordarlo, sí, y celebrarlo con alegría. Claro que sí, y te apoyo en lo que estás diciendo. Tenemos un pueblo que, mira, que ha sacrificado mucho y seguirá sacrificando, porque el legado que dio el comandante es bastante profundo. Uh-huh. Seamos o no seamos chavistas, la gente reconoce que la paz y la construcción del país tiene que ser hacia el pueblo, no hacia los grandes capitales y mucho menos hacia aquellos señores que se hacen llamar los liberadores del mundo, como son los Estados Unidos. Así es. Cuando ellos llegan en son de paz a un país, solamente quedan ruinas. Veamos Libia el ejemplo. Y de verdad te digo, nosotros mismos, yo te comenté hace unos meses que nosotros inclusive nos afectó esto de la guerra económica, pero también nos ha afectado el problema de las divisas, que nuestra empresa tuvo que cerrar. Exacto. A ver hasta cuándo vamos a ver si se definen por fin, porque yo digo algo, Elsa, y lo digo con mucha responsabilidad, el pueblo está dando mucho, sí. Y tú sabes que es así es. Sí, el pueblo honesto, que es la mayoría, el pueblo trabajador, que es la mayoría, estamos dando muchísimo. Exacto, pero también necesitamos también que nuestros funcionarios den más duro. O sea, lo que tú has criticado mucho, lo que he criticado yo, no puede ser que ahorita se vean esas cosas como el Montalbán. ¿Desde cuándo se está denunciando? ¿Desde cuándo se está denunciando lo de las colas de los bachaqueros? Una señora le cortaron un brazo ahí en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Entonces, esa gente que está haciendo una especie de... Que tú pases la cola, tienes que pagar. ¡Qué barbaridad! O sea, vamos a hablar también a la señora fiscal. Señora fiscal, ya está fuerte ya, señora. Yo creo que ya la impunidad debe ser... No como dijo el presidente, hay que apretar las tuercas. Sí, presidente, pero no tiene que ser usted el que lo tiene que decir. Eso lo tiene que decir el ministro del Interior de Justicia. Y en este caso, la Fiscalía de la República. Mire, ya vamos a quitar ese poco de sinvergüenzuras que hay en el COP. Que con cualquier beneficio, cualquier ladrón, choro, lo que sea, sale. Y vamos a ponerle las cosas como son, porque no puede ser que una persona que haya secuestrado a una persona siga también tenga beneficios. O la persona que, en este caso, la gente de las usuras, como esa de la gente de DACA, y hay que decirlos con nombre, porque aquí hay que hablar ahora con nombre. Así es. Porque lo que es DACA, Mundo Samira, la gente de Pompumol y todo lo demás, están trabajando. Tú vas a DACA y lo que da es risa. Esos señores tienen el dinero del mundo, pero no quieren meterle nada a los locales. Puro perolito, no sé si tú has llegado ahí. Y ahí está la nevera, amigo Ferrer de Sundé, que me volvió a decepcionar de Sundé. La nevera de 850,000 bolívares volvió a aparecer. Ahí en DACA. Bueno, señores, entonces para que el presidente se bajó y trato de luchar para que ustedes no le den la clave a la usura, porque yo te digo, puede ser una guerra económica, pero si nosotros no atacamos la base de la guerra económica y no los metemos presos y no los condenamos por esa guerra económica, vamos a ir de mal en peor, porque según la ley de costo y precio justo, hay una normativa legal penal que se le tiene que aplicar a esa gente, empezando por nuestros amigos de Planeta X de Quinta Crespo. Ayer hablé con el amigo Mango, y le pensé, estaba riendo, porque mira, él está su de conducta, dijo el tema de Planeta X, y bueno, mira, y parece que los fiscales es un D, mire, señores, es un D, señor Ferrer, yo le puedo regalar un GPS, para que se pone que a Quinta Crespo, porque de verdad, me da risa, porque yo pregunté la cadena del tiempo ayer, porque estoy con ese cuento de la cadena del tiempo, ¿sabes? Yo desde que te estaba conrando, yo tengo 5 años en esto, Y recuerda que la cadena empezó en 4,000 bolívares. Pero aquel tiempo era un mesas bruto de caro, pues porque ellos recibían dólares a 6.30 y la cadena costaba era $200. La cadena cuesta 205, ese fue el aumento que hubo en estos años, allá en Estados Unidos, en el fabricante, y la cadena está en 228,300 bolívares. Señor Ferrer, usted tiene la palabra. Y mire, felicidades al pueblo por esta victoria que se viene. Espero que en las elecciones de diputados sea como el presidente dijo, se dé duro, que se arrase, porque si es algo cierto, si la asamblea cae en manos del enemigo, señores, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Pásame un buen día, esa felicidad, un gran abrazo para ti aquí del Junquito, y bueno, seguiremos interviniendo y seguiremos hablando un ratito más en estos días. Gracias y buen día. Chévere, un abrazo grandote, Alexander, y gracias por ese ánimo y esa buena vibra, ¿no? Y esa es la idea, hacer las críticas, pero siempre, pues mira, poniéndolo todo en su justo lugar y con ánimo y con buena vibra y pa'lante, ¿no? Fíjense ustedes, hay algo positivo que decir, ¿no? Que es, hace poco, una de las matrices de Opinionera. La inseguridad, nos están matando. Oye, sale la Operación Liberación del Pueblo, que es consecuencia de un trabajo de inteligencia que lleva meses, porque no es fácil caer, hay que hacer, y de verdad que ha sido todo un éxito. Y es impresionante porque cada día salen más exabruptos y más barbaridades. Fíjense ustedes que la Operación Liberación del Pueblo liberó bandas de bandas a la comunidad de Montalbán. Un total de 20 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron intervenidos y recuperados a través de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo de Montalbán, en una acción que comenzó desde las 4 de la madrugada de ayer. Anunció, esto nos lo anunció Nicolás Maduro, quien dijo que capturaron a 20 extranjeros que no serán deportados porque están incursos en delitos como bachaqueo, trata de blancas, porque hasta casa de citas habían montado allí, ¿no? Tráfico de drogas y porte ilícito de armas de fuego. Bueno, delinquieron aquí, que se les castigue, pero con todo el peso de la ley. Porque si los deportan, regresan. No. Pal rejas palas. Agregó que uno de los apartamentos estaba full de productos de bachaqueros. Otros apartamentos eran centro de distribución de drogas y armas y otro era una casa de citas. Por eso estoy montando un programa especial sobre estos casos para apretar la mano bien fuerte a través de las leyes habilitantes. Además, hizo mención a que la OLP se ha desplegado en 7 zonas de Miranda, entre ellas Valles del Tuy, Barlovento y Altos Mirandinos. Por otra parte, aseguró tener pruebas de la participación directa del gobernador Enrique Capriles en la articulación de bandas criminales que afectan al pueblo y aseguró que la derecha, con apoyo desde Washington, aplica estrategias para desestabilizar el país tratando de lograr caos y una intervención extranjera. La verdad es que no nos extraña, porque ¿quiénes trajeron los militares aquí a Venezuela? Los primeros paramilitares, los terratenientes, para matar campesinos, para el sicariato. ¿Quiénes son los amiguitos de Álvaro Uribe Vélez, el papá de los paramilitares? Leopoldo López, la derecha venezolana. O sea, vamos a estar claros, ellos son los que los trajeron para acá, ¿no? Entonces, para quien dice, oye, que los paramilitares, que no se quede tiempo. Pero es que no tenemos 2 años denunciando a los paramilitares. José Vicente Rangel denunció presencia paramilitar en Petare cuando su hijo era alcalde. Entonces, me pregunto, ¿qué hizo José Vicente Rangel Ábalos en aquel entonces? Si su propio papá estaba denunciando presencia de paramilitares. Y durante el gobierno del comandante Chávez se fueron metiendo, pero ahora, con todo el despelote que se armó por la partida física del comandante Chávez, porque se soltaron los demonios, pues mira, la cuestión creció, se multiplicó. ¿Por qué? Bueno, porque se los están poniendo fácil, se los están trayendo y de paso hay complicidad en las fronteras con las autoridades, porque tenemos que meter ahí responsabilidad de funcionarios corruptos de la Guardia Nacional que los dejan pasar. Vamos a estar claros. Bueno, en una advertencia, el presidente Nicolás Maduro aseguró que aquel que use su vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela para bachaquear y para delinquir, se la va a quitar y se la va a dar a una familia que la necesite y va a ir preso. Están jugando al caos y creen que sí van a gobernar. Y aseguró que aunque es una hipótesis negada y transmutada porque no ha nacido quien le gane al pueblo y al chavismo, si ellos llegasen a Miraflores, le verán la cara a Bolívar, a Zamora y a Chávez, porque acá habrá 1027 de febrero, informó. También dijo el presidente Maduro que un pueblo informado y consciente es el mejor instrumento para que la Operación Liberación del Pueblo tenga éxito y se consolide la paz, expresó Maduro, a la vez que llamó a la liberación y desarme de las bandas criminales, mientras ratificó su invitación a las organizaciones delictivas a sumarse a los programas educativos e informativos del gobierno. Si no, bueno, ya saben, les sale OLP. Fíjense ustedes, ¿no? Por otro lado, el vicepresidente para el socialismo territorial, Elías Agua, desglosó varios hechos por los cuales Miranda es un estado muy inseguro, el más inseguro del país, y no lo gobierna el chavismo, lo gobierna la oposición. Indicó que 2.500 efectivos que existían en Polimiranda solo quedan 1.200. No tienen dotación de patrullas ni armas. No se estimuló la grabación de nuevas cohortes policiales. Y así fueron dejando territorios libres para que se instalaran mafias que pagaban 20.000 bolívares a inescrupulosos que construyeron ranchos, por lo que Miranda es uno de los estados donde más se reporta la articulación y operación de bandas criminales. La policía de Miranda no tiene sala situacional. No lleva un récord del delito del estado Miranda. Se oculta el delito al no llevarle un monitoreo ni un seguimiento, añadió, y refirió que bandas criminales también se han insertado en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para atacar moralmente al pueblo. Igualmente denunció que en Barlovento fueron encontrados elementos paramilitares actuando contra oficiales militares, dirigentes revolucionarios y populares, por lo que se puso en marcha la Operación Liberación del Pueblo como garantía de seguridad. Y tenemos, de hecho, tenemos cifras. A ver, ajá, aquí está. Según reporta el Ministerio del Interior y Justicia, 212 detenidos tras operativo en Montalbán. Estamos hablando del operativo en Montalbán, pero también tiene en Miranda, también se han detenido unos cuantos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, 212 detenidos, de los cuales 26 son personas de origen colombiano y de las cuales 20 van a ser juzgadas aquí. De 6 ciudadanos estaban solicitados por homicidio, robo y violación de menores. Bueno, aquí tenemos que se le está desarticulando el paramilitarismo, se están desarticulando estas bandas de delincuencia organizada. Y eso, aunque no lo ven en un primer impacto, pero eso también va a incidir sobre las colas y sobre los bachaqueros, porque la mayoría de los bachaqueros son empleados de estas redes. Si tú cortas la cabeza, si tú desmantelas la red, el bachaquero o termina preso porque forma parte de la banda, o si es un tercerizado de la banda, se queda sin chamba. Porque hay que tener claro, o sea, dentro de lo que es ese universo bachaqueril, ellos trabajan organizados como si fueran una empresa. Usualmente el bachaquero que se cala su cola, compra los productos y los vende, esa es una minoría. Y usualmente estamos hablando de un bachaquero clase media que se lo vende a sus vecinos del edificio o los coloca por internet. Pero lo que es el grueso del bachaquero, el que te hace las colas, recibe un salario, recibe un pago por hacer las colas. Y vemos cómo en la salida de los supermercados y de los locales le entregan la mercancía en morrales a los encargados de transportar esa mercancía al buhonero que lo vende en Petare o en Catia. También hay otra modalidad del bachaqueo que también funciona como una compañía o como un sistema. Personas vinculadas con centros de distribución de alimentos extraen de estos supermercados públicos, la mayoría, algunos privados, bultos. Esos bultos se los entregan a los vecinos del barrio, algún vecino del barrio, para que los coloque. ¿Cómo los coloca? Llama a sus amistades. Mira fulanito, aquí me llegó harina. Mira perencejo, aquí me llegó harina. Y lo vende con el precio que le fija el bachaquero o el que extrajo el bulto. Por cada bulto, te lo digo porque conozco a alguien que está metido en eso, por cada bulto que le vende a este señor que lo extrae de este centro de distribución de alimentos, este señor le da a esa persona medio bulto para que disponga de él. La persona que yo conozco lo distribuye entre sus familiares, no lo vende, pero sirve de vendedora del corrupto sinvergüenza que extrae los productos del supermercado. Entonces todo esto, señores, es delincuencia organizada, forma parte de todo un sistema. Porque me imagino que este señor que extrae los bultos y se lo entrega a la persona a la que estoy hablando, extrae varios y se le entrega a varias personas que a su vez le van vendiendo, y encima el hombre no gasta medio, porque el pago que le da a estos tontos útiles es medio bultico para que lo tengan en su casa y lo distribuyan entre la familia. Para que vean, si la cabeza de estas bandas las vuelan o caen presas, estas bandas irán desapareciendo. Entonces veremos cómo la OLP también va a influir a mediano plazo en la disminución del bachaqueo. Es más, dentro de estas mafias bachaqueras, porque están los que hacen la cola, están los que buscan las mercancías, están los que se encargan de revenderla y también está el brazo paraco armado, que es la típica bachaquera que está en la cola, que si el comerciante o alguien de la cola le quiere meter un parado, manda a llamar al malandro que amenaza con el cuchillito o con la pistolita, o te dice, en lo que salgas de aquí te quiebro. ¿Es o no es delincuencia organizada? Entonces tenemos como el Estado le anda dando el palo parejo a la delincuencia organizada. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque he estado revisando sobre todo el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y hay varios usuarios que están... No, que el sonde y la guerra económica. Entonces, ningún funcionario sirve, pero son incapaces de ver esto. Te apuesto lo que quiera a que ese golpe fuera empiezan a hacer allanamientos y empiezan a hacer el SUNDE empieza a ser operativo, entonces no van a reconocerlo y van a empezar a quejarse por la inseguridad. Es buscar el elemento por donde quejarse. Ojo, en ningún momento queremos decir aquí que no nos quejemos de la guerra económica y no busquemos alternativa y que no señalemos cuáles son las fallas. ¿Cuáles son las fallas? O digamos nuestra opinión sobre determinados funcionarios. Oye, pero también reconozcamos lo bueno. Porque muchos de los que se andan quejando de la guerra económica, con toda razón, hace 2 semanas se quejaban de la inseguridad. ¿Por qué no reconocen el éxito y la contundencia de la Operación Liberación del Pueblo? ¿Les cuesta tanto? Ojo, y son camaradas a los que aprecio, que se la pasan participando en el grupo de Facebook. Pero lo que yo leí, he estado leyendo últimamente, en especial ayer, es mucha rabia y es mucha desesperanza. Y no nos podemos dejar llevar por la rabia ni por la desesperanza. Hay que aprender a mirar más allá. Y si tenemos ojos para ver lo malo, porque lo padecemos, también tengamos ojos para ver lo bueno y reconocerlo. Porque cuando alguien dice, ningún funcionario sirve y ahora tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor, sigo siendo chavista porque la oposición es peor, estás desconociendo el excelente trabajo de un funcionario como Jaime el Trudy. Estás desconociendo el excelente trabajo que ha venido realizando Héctor Rodríguez. Estás reconociendo el excelente trabajo que ha venido haciendo Ricardo Menéndez. Todo por culpa por un superintendente de precios. O por unos incapaces que están en las instituciones que no han podido con la guerra económica, entonces pagan justos por pecadores. Aprendamos a mirar más allá. Critiquemos, me encantó la actitud de Alexander, porque es así. Reconocer lo bueno y señalar lo malo. Entonces, de verdad, me gustaría mucho que estas personas que han estado en el grupo diciendo que son chavistas porque la oposición es peor, que piensen un poquito y reconozcan el éxito y la contundencia de la Operación Liberación del Pueblo, reconózcanlo por lo menos. Reconozcan la gestión de los funcionarios que la hacen bien, que los hay. ¿Tenemos una llamada? Aló, buenos días. Buenos días. Quería hablar dos cosas. Ajá. Mire, quiero denunciar que las ventas de canela, Trinidad, uh-huh, y que a las 12, a la 1, por ahí, que va un grupo de personas y sacan carne y se la venden a los negocios. Sí, señor. No. O se las dan a panas para que las revendan. Sí. Mi amiga me llamó y me dijo, Nereida, yo denuncié, pero yo no sé qué pasa. Yo he denunciado eso. Y yo estaba hablando con ella. Me dijo, yo te escucho el programa de gente. Yo también lo escucho. Denuncié para ver si actúan, si hacen algo, no sé. Claro. Porque cuando uno va a hacer la cola, ya no hay carne para uno. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Sería bueno. Ajá. Sería bueno, de repente un día agarras y dejas con el operador los nombres de los negocios. Y si es posible, el RIF, que usualmente lo tienen publicado para que la denuncia realmente proceda ante las autoridades, porque si no, no procede. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Otra cosa, ¿sabes que yo soy costurera, yo siempre voy para el centro casi todos los sábados a comprar cosas de costura. Uh-huh. Y antes yo veía a la gente de precios justos por todos lados. Uh-huh. Y ahora no se ven. Y yo me acuerdo que el presidente Maduro dijo 600 personas van a salir a la calle por precio justo. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora no se ven por la calle. No quería denunciar algo porque yo soy de las minas. Yo llamé la otra vez. Sí. Claro que me acuerdo. Aquí la mercería. Mire, yo quisiera que viniera aquí en la mercería de las minas. Que esta señora toda la semana aumenta las cosas. La liga, los hilos, las cosas. Y yo le digo a mi amiga, yo también denuncio eso. No diga, pero denuncia eso. Pero es que yo denuncio. Y yo quisiera que vinieran a esa señora que ya tiene unos precios pegados ahí, un papelito en lapicero, que el metro de tela le costaba 95. Y ahora lo están vendiendo en 1.500, 1.200. ¡Qué barbaridad, chica! Sí. Yo, por ejemplo, yo soy costurera y yo a veces no puedo ni comprar la tela ni conseguir las cosas porque está demasiado caro. Y termino muriendo así en las minas comprándoles a ellos porque no consigo nada por el centro. Entonces, cónchale, yo quisiera que vinieran ahí a hacerle una visita a esa gente ahí. Ok. Y ellos son extranjeros. Y ellos se burlaron bastante del presidente. Se uh-huh. burlaron. Y me daba rabia. Nosotros peleamos con esa gente. Yo siempre peleo con esa gente y siempre estoy muriendo ahí comprando las cosas. Porque de verdad que no las consigo en ninguna parte.

Santana. Atrévete a mirar más allá. Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto traigo el olor del mastrango y el colorío de tus flores, porque sé que tus mujeres son las reinas ticlaveles del llano de mis amores. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Del llano de mis amores. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. 7 minutos de la mañana, escuchamos a Dilia Castillo, Linda Barina, lindo día, lindo cumpleaños, querido Chávez. Y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Xiomara Ibarra. Un beso, Xiomara. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Yo aquí tristón, extrañando mucho a mi comandante Chávez. Desde anoche estoy llorando. ¿Te puedes creer también? En lo que fueron las 12 y viví el cohetazo, se me empezaron a salir los lagrimones. Aparte que, bueno, algo así como que... Estas cosas que uno se traslada desde la ventana de mi habitación al visual hacia el hospital militar, cuando el comandante Chávez estaba grave, todas las noches me paraba en esa ventana y bueno, pues, a pensar en el comandante, ¿no? Bueno, todavía a uno le queda como que esa costumbre. Pero bueno, aquí estamos. Pero no, señor, no, señor, tenemos que celebrar este día, tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar la vida y esta vida tan maravillosa, ¿no? La de Hugo Rafael Chávez Frías. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Guerrera, nos cuelga una nota bien interesante, que fue, ya la retuiteamos, unas declaraciones de Chuo Torrealba: el liderazgo de la oposición ha sido demolido por la misma oposición. Escribe Juan Guirola: feliz cumple mi pana Hugo, envía como otras veces tus enseñanzas para sembrar tu legado en el mundo ante el capitalismo. Nos dice Juan: en los noticieros de Televen y Venevisión recibieron más tiempo los asesinatos para disminuir la acción de las OLP. Los funcionarios de alta responsabilidad en el Estado le deben muchísimo al pueblo que está cumpliendo el legado de Chávez. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Juan. También dice Juan, el pueblo le exige al gobierno ejecutar las leyes al pie de la letra y sin dilación. Basta de tanta tardanza e impunidad. La aplicación de la ley de precios justos es una necesidad sin eludir. También es criminal el funcionario que se vende. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Ajá, ¿y quién es Alesia? Sí, Alesia. ¿Cómo te ha ido, Alesia? Bueno, chévere. Bueno. Aquí, bueno, estoy llamando para felicitar a mi comandante por su día de su cumpleaños. Y concho, el igualito, vale, anoche cuando estábamos viendo todo eso, bueno, verdad que nos poníamos chiquitico, ¿verdad, chica? Sí, el corazón se arrugaba y los ojos aguaditos. Sí, vale, concho, nuestro comandante. Pero bueno, donde él está contento y toda esa cuestión porque sabe que nosotros le seguimos siendo fieles y bueno... Y estamos viendo, si no es por una cosa, por otra, estamos viendo que nuestro comandante Maduro ha seguido las instrucciones al pie de la letra, su legado, o sea, que su legado se ha multiplicado y mientras que nosotros todos, bien sea de una u otra manera, porque hasta los mismos de personas de la oposición tienen que agradecerle a la revolución. Sí, señor. Porque, okay, con el solo hecho de que yo andan con una gorra en la cabeza con la bandera de Venezuela, eso es gracias a nuestro comandante que le dio el sentido patrio a todos nuestros símbolos patrios que antes ni siquiera lo tomaban en cuenta para nada, Ensa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, gracias a nuestra revolución, a nuestro comandante, fíjate tú el valor que se le ha dado a todos los símbolos patrios, a todos nuestros héroes que fueron invisibilizados, nuestro negro primero y todo eso, gracias a nuestra revolución. Entonces, bueno, eso es todo, yo estoy llamando para eso. Ah, mira eso, otra cosa, tú sabes que sacaron todas las invasiones de la Panamericana. Sí, no, eso fue excelente. Eso fue excelente, muchacha, mira todo lo que consiguieron allí para que tú veas que eran invasores de profesión y hasta paracos, pero bueno, ahorita no, estamos... mira, y en serio, y al golpear estas bandas, sí, se va a ir desmontando poco a poco el rollo del bachaqueo, porque sí, el grueso del bachaqueo son empleados de bandas organizadas. Sí, es verdad. Entonces, bueno, Ensa, vos estás llamando, me estoy arreglando ahorita para irme para mi cuartel de la montaña para celebrar, para pasar por allá, para saludar. Claro que comandante. Sí, a celebrar el cumpleaños, sí, de Chávez. Bueno, Ensa, buenos días. Ay, nos vemos en la feria. ¿Cuándo vas para la feria? Bueno, a ver, probablemente me pase por allí mañana, el fin de semana. ¿No van a sacar un programa desde allá, Ensa? No, nosotros no estamos transmitiendo desde allá. Ah, okay. Sí, yo hoy no, porque si voy para el cuartel no voy a ir, pero voy a ver si mañana paso por la feria, sí, okay. Ah, chévere. Bueno, Ensa, buenos días y hasta luego. Hasta luego, un beso grande, Alesia. ¿Tenemos llamada, Jolver? No, okay, continuamos. Dice Javier Oliveros por el Twitter, los grandes como Chávez y Bolívar nunca se olvidan. Los apátridas se van al basurero de la historia como Santander y Uribe. Ernesto Winkel Johan pregunta, camarada, su opinión respecto a la visita misteriosa de Enrique Capriles a la OEA antes que la hiciera Maduro. Bueno, ya va. Capriles habrá ido a la OEA, pero Maduro fue a la ONU, no a la OEA, son organismos diferentes, ¿no? Y si hay una visita de Capriles a la OEA, es que la OEA es el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos y ellos tienen, y dentro de la OEA hay operadores de la derecha que son uno de los que quieren meterle la aplicación de la carta democrática y, bueno, desde hace tiempo le quieren echar varilla al país, ¿no? Dice Soraya, Chávez logra avanzar al pueblo hacia el logro, por esto no dejamos de pensar en él y admirar esa fuerza. Y nos cuelga, ¿no?, una foto de un libro y dice lo siguiente, dijimos el avanzar hacia el logro porque la felicidad no es una meta, es un camino con altibajos que se tiene que transitar con optimismo, alegría, amor y entusiasmo. Optimismo, alegría, amor y entusiasmo son actitudes mentales normalmente activadas por estímulos externos, pero que gracias a su poderoso intelecto, el Homo sapiens puede asumir voluntariamente y hacer de ellas un hábito, una forma de vida, rechazando inmediatamente las posturas negativas, tales como la ira, el miedo, el pesimismo, la tristeza, la envidia, odio, celos, apatía. Ese rechazar las posturas negativas, después de convertirse en un hábito consciente, puede llegar a ser un hábito inconsciente, muy cierto. Nos escribe también José Ramón Amáis, nos dice, lloro de alegría y nostalgia por mi comandante, esa es la esperanza de mi pueblo que ahora vive en Maduro. Dice Isam Mehmet Mevlevi, Hay problemas económicos que junto a la política actual nos han convertido en un país de bajísima producción. Es una cita de Vladimir Acosta y nos dice Adán García, sí, el día es un gran día, pero qué moqueadera tengo. Chávez vino y no se marchó. Qué bello. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Isa. Sí, ¿quién es? Daniel de aquí de Petare. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Sí, más alegre y contento por lo que... ¿Te acuerdas que la semana pasada llamé para la cuestión de que, oye, que el gobierno implementara la OLP? Ajá. Bueno, entonces ayer estaba viendo la televisión en el canal 8, ¿sabes que el 8 es el que transmite la verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces pues, el operativo que el gobierno hizo, que se metió para Barlovento, a Montalbán, y toda esa parte donde se necesita más mano dura, más del gobierno, así como siempre estar en la costa 905, y en todo, en las barriadas pues, de aquí de Petare, porque están full de paramilitarismo. Y otra cosa esa sería opinar, con respecto a lo que decían los comandantes, ¿sabes? Que ajá, traidor a la patria. No es el guardia cuando traiciona el uniforme, ¿ok? Porque con esto quiero decir, porque hay guardias que están traicionando la patria. Sí, señor. Forma. Bueno, tú sabes que averigüé la cuestión de los cauchos. Ajá. Sabes que uno tiene que ser controlador social, entonces averigüé que hay guardias ahí en aduana. Pero no me digo el nombre, pero hay guardias en aduana revendiendo los cauchos, pues, con esa corrupción, ¿me entiendes? Entonces, quisiera que el gobierno le metiera mano dura a esa gente, porque esos son verdaderos traidores a la patria también, pues. ¿Entiendes? Uh-huh. No sé, o sea, no me explico cómo... No, te explicas bien, y tienes toda la razón. Yo soy de las que pienso que al delincuente se le castiga, pero al que es traidor hay que castigarlo doble. Exactamente. Y ayer estaba escuchando por anoche, pues, estaba escuchando por la radio el cumpleaños que estaban haciendo el comandante Chávez. Sandino primero estaba cantando, me pareció bien, también habló bien, me pareció bien todo lo que estaba Blanquecao, Diosdado Cabello y todos los representantes de nuestro gobierno, pues. Pero sí quisiera que, claro, que más unión entre todos, más unión entre todos nosotros los venezolanos, que hagamos más fraternidad social, porque es verdad, muchos a veces se quejan en las colas, no, ¿qué es esto? Pero entonces tenemos que hacer contraloría, como nos dijo Chávez. Chávez nos enseñó, Chávez fue nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro abuelo y todo para nosotros. Entonces, si Chávez está con nosotros, ¿por qué tenemos que tener miedo a nada? Estamos con Chávez, si estamos con Chávez, lo tenemos en nuestro corazón y tenemos que seguir su legado. Tenemos que salir, hacer contraloría social, junto con la inspectora y con la superintendencia. Y en Bicentenario, en todos los mercados donde haya desestabilización, que haya corrupción, ocultamiento de los productos, pone orden. El pueblo en la calle ejerce su mandato, pues. No sé si me entiendes. No, te entiendo perfectamente. Y de verdad que te estás expresando muy bien y mira, de acuerdo contigo. Sí, no, y mira, te felicito por tu programa. ¿Cómo no me gustaría que diera también un número para la mensajería? Porque tú sabes que yo no tengo Facebook, pues, entonces no se puede escribir, y me gustaría que dieran un número telefónico para, ¿me entiendes?, para que escribieran, pues, para aquellos que no pueden llamar, porque a veces no tengo para llamar, ¿me entiendes? Claro, bueno, pero es que tendría que comprarme un perolito, pues, el teléfono que tengo, un teléfono para eso, el teléfono que tengo es mi teléfono personal. No, pero aquí había un servicio de mensajería, pero no sé, empezó a fallar y lo dejamos, ¿no? Entonces sí tendría que ser como que un celular. Entonces, bueno, pero lo tengo pendiente, o sea, un celularcito para mensajería de texto, pues. Claro, y no, y hay muchas personas que escuchan tu programa, muchas personas. Bueno, por eso es que todo el mundo llama para allá, porque ahí es la cosa, la verdad, ahí se ve, no hay parcialidad. Tú eres una persona intelectual muy grande. Me gusta oírte, me gusta todo como tú te expresas, lo que dices. Y así es. Bueno, estamos hablando. Ay, también yo, de verdad, gracias. Me conmueve mucho tus palabras, de verdad. Un beso grandote. Bueno, ya. Ajá. Desde, mira, aquí hay una información que sale en Correo del Orinoco, que, bueno, tiene que ver con el Sunde, ¿no? Y aparentemente, o sea, como noticias son buenas noticias, esperemos que den sus resultados, ¿no? En los próximos días recorrerán en el país 3.000 nuevos fiscales de la Sunde se sumarán a la lucha contra la especulación. Este lunes continuó el plan de formación de los 3.000 nuevos fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Sunde, que próximamente saldrán por toda Venezuela para incorporarse a la lucha contra la especulación y el desabastecimiento. El superintendente César Ferrer indicó que, en conformidad con el lineamiento dictado por el presidente Nicolás Maduro, este contingente de militantes del PSUV se unirá al grupo de 600 fiscales, inspectores y obreros e inspectores populares activos que cada día imponen sanciones por más de 12 millones de bolívares y otras medidas preventivas. Pero fíjense, son 3.000 fiscales más, pero estos 600 fiscales en toda Venezuela, es muy poquito. Si siendo Venezuela un país con 30 millones de habitantes, 600 fiscales, es muy poquito. Siendo Venezuela, y si consideramos que un aproximado de las personas dedicadas a la actividad del bachaqueo y contrabando superan el millón, 600 fiscales es muy poquito. Y si a eso le sumamos la cantidad de comerciantes que están especulando, realmente son pocos fiscales, ¿no? Lo que nos decía una usuaria, oye, que los fiscales del Sunde, pero recordemos que los bachaqueros y los contrabandistas, la mayoría de ellos están articulados en delincuencia organizada, es decir, que hay un brazo armado, que hay paracos que te amenazan de muerte e incluso te matan. Entonces, para que estos fiscales puedan ejercer su trabajo eficientemente, necesitan el apoyo de funcionarios de seguridad que les garanticen la vida, ¿no? Entonces, realmente es algo complicado. Entonces, bueno, esperemos que estas 3.000 personas, 3.000 revolucionarios y revolucionarias del PSUV, que insistimos, 3.600 fiscales, son poquitos para las dimensiones del problema y la cantidad de habitantes que tiene Venezuela. Esperemos que estos funcionarios vayan aumentando y que en este sentido la Sunde pueda trabajar de manera articulada también con los cuerpos de seguridad del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, podemos entender, ¿no?, muchas veces por el porqué de la ausencia de fiscales o por qué no se ven. Oye, 600 fiscales, para Caracas puede ser, pero para toda Venezuela son cuatro gatos. Ahora, lo que el Sunde sí tiene que ver con el Sunde y tiene que ver con el Ministerio de Comercio son los precios especulativos de los productos, que ya no es solamente el que te colocan en el vociferador, sino que te viene colocado en las latas y te viene colocado en los empaques, que te los van subiendo a cada rato. Y ahí también tiene participación el Sunde con el Ministerio de Comercio, y ahí nos preguntamos, ya no estamos hablando de pocos fiscales para un gentío, ¿qué está pasando por ahí con los precios? ¿Por qué están aprobando esos precios? ¿Por qué están dejando que fijen los precios que les dé la gana a los productos no regulados? Señores, señores, hay eficiencia, eficiencia. Y bueno, y mire, de verdad, se necesita trabajo articulado y más personal. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente, Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo está todo? Bueno, mi amor, aquí. Ahí vamos, uh-huh. Guapeando. Mira, Enzo, te quería hacer varios comentarios. Ajá. Porque lo que tú acabas de decir de los bachaqueros es cierto. Yo vi que te sirve como ejemplo, pues, para que uno, es un escuadro, es una organización casi que militar. Sí. Porque hubo una serie que se llamó La Mariposa, y bueno, y era la tipa es súper preparada, no sé qué, pero era la cabeza era del cartel, pues. Uh-huh. Y hay una y ellos tenían dentro de la organización los pitufos, lo llamaban así, los pitufos, que son los que les daban la plata proveniente del narcotráfico en pequeñas cantidades para que fueran a cambiar en la calle, en los comercios. Entonces, yo veo los bachaqueros, me acuerdo de esa clasificación de los pitufos, ¿no? Y como son más débiles de la cadena, habrá algunos que son autogestionados, ¿no? Pero no, la gran mayoría son empleados de estas mafias organizadas. Es correcto. Entonces, mira, me daba risa porque los organizaban en fila, uh-huh. Y a cada quien le entregaban, o sea, un galpón gigante, y a cada quien le entregaban la cantidad de dinero que iban a lavar a la calle, al menudeo, pues. Y entonces, cada vez que yo escucho, y me los imagino, pues, haciendo la filita, revisándole las órdenes, entregándole el dinerito, vaya y compre tanto. Uh-huh. Y así viene a la calle y vuelve a salir. Y otro comentario que te quería hacer era con respecto a la opinión de José Vicente sobre las operaciones de liberación que está haciendo el presidente, pues, el gobierno. Entonces, mira, a mí me parece tan, no sé, tan desacertada esta posición, porque él pide una discusión entre, bueno, ¿y qué más discusión se va a hacer si ya los expertos se reunieron? Hay no sé cuántas conclusiones de la Repol, de cada organismo que se inventa, y en base a eso, esta gente se ha fortalecido. Están atacando ya con armas de guerra. Uh-huh. Que no pueden ver a un funcionario policial en la calle. La avenida principal es a todo el mundo. Dos policías que fueron a sacar plata de unos cajeros y las vaciaron, las robaron y iban a quemar la patrulla a todo el mundo. Entonces, ¿qué le vamos a lanzar? Bombitas de agua. Porque los tipos están resfriados. Y me acuerdo también el comentario que hizo el general Benavides en una oportunidad acerca de que ellos tenían dos opciones, o entregarse a la justicia o morir, y cómo no le cayeron encima. Uh-huh. Entonces su opción fue esa, enfrentarse, porque él hace comentario, ay, hubo 15 muertos, pero ¿en qué condiciones hubo los 15 muertos? Enfrentamiento, exactamente. Enfrentamiento con la autoridad, con la persona que tienen en sus manos las armas para ejercer la violencia legal que la tiene el Estado. Entonces, mira, con esa gente no se puede negociar. Yo creo que ya está bueno de discutidera, de conclusiones, de estudio, ya el diagnóstico está hecho. Y estos no son operaciones que se hacen a lo loco, porque él da a entender allí como que fue que se le ocurrió, ay, vamos a entrar en este sitio aquí, ta, ta, ta. No, eso fue un trabajo de inteligencia de meses. Ya previo de meses. Y aparte, parece tampoco que escuchó a la fiscal cuando dice que en ese operativo habían habido presencia de fiscales para garantizar que todas las cosas se llevaran como es debido. Ahora, si los reciben a plomo limpio, ellos tienen que responder a plomo limpio. Entonces, mira, no sé, José Vicente como que le está pegando ya un poquito el trote de todos estos años de lucha. Y otra cosita, para terminar, que acabo de escuchar a Elías Agua dándole una estrujada al Magro, porque el señor recibió a Capriles, pero no porque lo haya recibido, sino en las condiciones en que lo hace. Yo vi una entrevista, la entrevista que le hizo Patricia Llaniot, y la vi empezada, pero lo que vi, dieron ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque el tipo dice que estaba completando una visita a Venezuela, que no sé qué, porque hay que garantizar que las elecciones sean libres y con una asistencia técnica para garantizar la limpieza de las elecciones. Y de paso diciendo que las inhabilitaciones son inhabilitaciones políticas, que no se puede inhabilitar a nadie, que es el único inhabilitado. Señor, no son inhabilitaciones políticas, son inhabilitaciones administrativas. Así es. Entonces, oye, abren la jeta y no saben de qué están hablando. Entonces, por eso es que lo descarga Nicolás el domingo y hoy lo dio sabroso Elías Agua. Bueno, Enza, gracias. Ana Cristina, chévere, un beso grande. Bueno, gracias. Fíjate. Son las 11:27 minutos, vamos a hacer una pausa con Gino González, Décimas Arañeras. Supe que las conservas de Doña Ana, mi madrina, en los llanos de Barinas le decían de otra manera. Cuando Chávez a la abuela con cariño recordaba, que ella el dulce colocaba en las hojas sin un molde, y así quedan las porciones con la forma de una araña. Que el igual que uno gozaba cuando raspaba la olla, y también echando broma las arañas pregonaba. La vida se le endulzaba y siempre lo acompañó el dulce con que creció. Es la dulzura del pueblo, cómo no amarte, arañero, si eres pueblo igual que yo. Niño de origen humilde, igual que todos nosotros, expresión en el rostro de antepasados dolibles, dolores que no consiguen en su alma resentimiento, que más bien son fundamento de una razón posterior, constituyendo el amor vital de su pensamiento.

Hispania canta tu entrega. En el llano todos los niños en esta canción te recuerdan. Comandante multicolor, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas. Comandante multicolor, alba de nuestra América. Comandante multicolor, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas. Comandante de amor y lluvia, eterno comandante, alba de nuestra América. Bello tema, escuchamos a Dani Rivera. Comandante multicolor, esto forma parte de un libro que sacaron él y el poeta puertorriqueño Eric Landrón, dedicado al comandante Chávez, y el libro se llama Comandante de Amor y de Lluvia, porque quedaron muy impresionados, ¿no? Con esa, pienso que, lo personal pienso que son de las fotos más hermosas que hay del comandante Chávez, esas fotos del ese mágico cierre de campaña, ¿no? Chávez bajo la lluvia, y cuando uno habla y uno piensa en Chávez, uno de verdad que no puede evitar pensar en la lluvia, esa lluvia mágica, esa lluvia atípica que cayó el día que el comandante Chávez trascendió, ¿no? Se volvió inmortal. Esa lluvia que en el día, creo que el día que tenían planificado un golpe de Estado, ese día llovió, y siempre que hemos estado en situaciones difíciles o emblemáticas, hay una lluvia que nos recuerda, pareciera mágica. Pareciera que el comandante, en cierta forma, ¡búrlense de mí, opositores! Dice, todavía se siguen burlando del pajarito, sí, búrlense de la lluvia, ¿no? Pero pareciera, ¿no?, que a través de la lluvia el comandante Chávez nos dice que aquí está y que nos protege, ¿no? Ese comandante de amor y de lluvia. Dani Rivera, comandante multicolor. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Enza, y a toda la radio Alba Ciudad. Soy Raúl Barro, de la parroquia de Coche. ¿Cómo te ha ido, Raúl? Mira. Ajá. Muy bien. Mira, sabes que mi formación es marxista. Uh-huh. He leído sobre la filosofía marxista, pero verdad, yo concuerdo contigo. Ese día hubo manifestaciones extrañas. Uh-huh. En época de Semana Santa hubo una extraña neblina aquí en los cerros de Fuerte Tiuna. Tres círculos luminosos en el cielo se conjugaba muy mucho con los rayos del sol, con la bandera amarillo, azul y rojo. Y cosas extrañas, pues. Mira, Enza, me voy a referir a la guerra psicológica que sigue la programación de Globovisión. Uh-huh. Entrevistaron en el programa llamado, el programa se llama Soluciones, a un criminólogo llamado Luis Kiel y a una señora llamada María Isabel Parada, que pertenece a los Psicólogos Sin Fronteras. Uh-huh. Ellos están hablando sobre la inseguridad. Entonces, ellos dicen que el venezolano está triste, tiene miedo, en las colas hay violencia. Ellos dicen, el señor Izquierd, que en la edad se disparó aquí en el 1989, cuando hubo el sacudón, y aumentó en los dos golpes de Estado. El delito de la policía actualmente es peor que en los tiempos pasados, según ellos. Y el señor Izquierd dice, el criminólogo, que no se le debe echar la culpa a los paramilitares. ¡Ah, no! ¿Sí? ¿De quién es la culpa? ¿De María la Boyera? Y mira lo que dice, que los colectivos son los que se apoderaron de las viviendas, no son los paramilitares, sino para él los colectivos. Colectivos paramilitares. Sí, y el señor dice, el señor Izquiel, dice que en los Estados Unidos el policía tiene más capacidad para enfrentar el delito porque él gana $1,000 en $1,000. Y nadie le preguntó a este señor por qué los policías en Estados Unidos matan negros. Ajá, y fíjate, y aquí el policía gana $50. Estos son agentes, vamos a hablar claro. Esta es la guerra psicológica que nuestro pueblo debe estar alerta y desenmascarando. Igual que esos requién nostálgicos de las comiquitas y de las novelas. No, que en esa época sí se hacían novelas buenas porque la economía estaba bollante, según ellos. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para terminar, Enza, uh-huh. Te felicito por la entrevista al historiador Eloy Reverón. Ah, qué bueno, que te gustó. Mira, y tú sabes que otra persona que conjuga muy bien la historia, estas cuestiones de despojos coloniales con el realismo mágico es Pérez Rescanier. Ah, oye, eso, él es amigo de Eloy Reverón, por cierto, son amigos. Ajá. Y Juan Lizcano, que fue un estudioso del esoterismo nazi, yo soy muy acucioso, o sea, muy lector de eso, sí. Aunque soy marxista. Y te recomiendo el libro El Retorno de los Brujos para que veas ciencia y cuestiones más allá de lo material. Pues. El Retorno de los Brujos. Okay. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, amiga Enza, es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, mi intervención va a ser corta porque sé que no queda mucho tiempo. Uh-huh. Pero es una anécdota, uh-huh, que sucedió en casa, ¿no? Hace ya como unos 11, 12 años. Resulta que una oportunidad estaba en casa de una de mis tías y llegó mi prima, bueno, exaltada, pálida, temblorosa, y pensamos que le había pasado algo malo. Entonces nos decía, no, es que lo vi. Y yo decía, pero ¿quién viste? Vi a Chávez. Resulta que en esos días el comandante andaba por los lados del centro de Caracas y se acercó a ella, la besó, la abrazó. Ay. Y lo cuento con mucha emoción porque resulta que esa prima era opositora. Ah, fíjate. Mira, y desde ese día ella amó y ama a Chávez de una manera que era sorprendente. Entonces eso dice mucho de esa energía positiva, sí, de eso que inspiraba a Chávez. Porque ella decía que en el momento que él se le acercó, ella había sentido como un corrientazo, como algo que le había estremecido. Y mira, desde ese momento no había lugar donde estuviera el comandante a donde ella se presentara también. De verdad que es hermoso, es hermoso. Y en cuanto a lo que comentamos de la lluvia, sí, que hace presente en esos momentos emblemáticos, uh-huh, escuchaba un micro en una oportunidad que el comandante Chávez relataba que cuando él nació, su madre le contaba que ese día había llovido mucho. Oye, ¿verdad que sí? Sí. Él le decía, él contaba y doña Elena contaba que bueno, que el día que él nació, nació a las 4 de la mañana, que se dio un palo de agua bastante fuerte. Y el comandante dice, yo nací bajo la lluvia. Y se fue bajo la lluvia. Por eso, y entonces decía, debe ser por eso que yo amo tanto la lluvia. Y creo que ahí un poco la explicación de ese misticismo que hay entre esos momentos y la lluvia que se hace presente. Y creo que en varias oportunidades he enviado mensajes. Sí. Piensa, mira, está lloviendo o hay tal o tal fecha y está lloviendo. Y, no sé, mira, no, para mí es así, es el comandante que está presente. Sí. Para mí también, yo creo que para muchos de nosotros también. Sí, sí. Nada, mira, se me quiebra la voz porque... No eres el único. Uf, sí. Bueno, mira. Bueno, un beso grande, Darwin, un beso grande para ti, para tu esposa y para tu niña hermosa, que siga creciendo así de bella y de inteligente. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Henry de Hernández, 61 años, Chávez para siempre, siempre vivo, siempre presente. Gracias por enseñarnos el camino. Ahora la patria nos llama. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Isam Mehmet Mevlevi, aquí en cita a Vladimir Acosta, ¿no? Entonces, perseguir el bachaqueo, a los raspacupos, jugar con las cédulas de identidad, colocar captahuellas en los supermercados, todo esto son medidas para tratar de frenar un desastre que tiene causas que mientras no se ataquen continuarán reproduciéndose. Ok, Isam, pero me imagino que Vladimir Acosta habrá dicho cuáles son esas causas. Porque si no las cita o no las dice, entonces esto es una crítica estéril, o por lo menos que termine de hacer la crítica, ¿no? Porque pienso que esas causas son la cultura rentista petrolera, el paternalismo, que la revolución por un lado quería, ¿no? Estando el comandante Chávez vivo, la revolución por un lado proponía, ¿no? Proponía o impulsaba el socialismo, pero por otro lado instituciones iban con un discurso más bien del paternalismo y del consumismo, ¿no? Es complicado, o sea, en realidad el problema, las causas de este problema es el capitalismo salvaje, los antivalores individualistas del capitalismo, y es complicado, ¿no? Pero me gustaría que citaras las causas según Vladimir Acosta para que realmente sea un buen artículo de reflexión, ¿no? Nos dice José Israel Mirabal Cli, buen día Enza, ¿algún comentario sobre el alcalde de Puerto Cabello, la Cava, sobre el programa de ayer en el desayuno, sobre qué hace con los bachaqueros, que les coloca bragas anaranjadas? Sí, les coloca bragas anaranjadas y los pone a barrer y los pone a hacer trabajo comunitario y la gente los identifica como bachaqueros. Pienso que eso no viola ninguna ley, no viola ningún artículo. Me parece, es que depende de cómo lo mires, ¿no? Porque de repente hay que someter a alguien al escarnio público. Ajá, pero resulta que el bachaquero le está secuestrando la leche a los niños, le está secuestrando la fórmula a los niños, los pañales, las toallas sanitarias a las mujeres. Le está robando al pueblo, le está robando al Estado venezolano. Entonces, bueno, o cárcel, o la braguita y que se ponga a barrer calle, eso tampoco va mal, eso tampoco le cae mal. ¿Tenemos llamada, Jolbert? No tenemos llamada. Bueno, y estamos en los últimos minutos, les adelantamos, ya les dijimos que vamos a transmitir en diferido pues el balance que hizo el presidente Nicolás Maduro de su encuentro con Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, pero les adelantamos, ¿no?, que después de la reunión, el presidente, o mejor dicho, el presidente Nicolás Maduro, pues señaló desde allá, desde los Estados Unidos, perdón, he venido como una necesidad histórica, política, diplomática, a exponer con mayor detenimiento los detalles del proceso histórico de despojo de la Guayana Esequiba y la importancia del Acuerdo de Ginebra que rige estas relaciones entre ambos países, expresó el primer mandatario venezolano. Es la necesidad de una diplomacia de paz y el mecanismo del derecho internacional es obligante para Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, que se canalicen todos los asuntos pendientes de la Guyana Esequiba, comentó. Maduro manifestó que fue una reunión fructífera, destacando que tenemos una relación de diálogo permanente y fluido con el secretario Ban Ki-moon sobre diversos temas de la agenda mundial del fortalecimiento y la estabilidad de nuestra región latino-caribeña. La Guyana Esequiba siempre fue de Venezuela desde la propia fundación de la Capitanía General Venezolana en la fecha está aquí mal, ¿no? La fecha aquí en esta nota de prensa. Y en todas las etapas de la independencia. Recordó al mismo tiempo que señaló que ha explicado con detalle la etapa del despojo que se inició en 1835 cuando se separa Colombia y nuestras repúblicas quedan debilitadas, divididas y el Imperio Británico empieza a avanzar hacia la boca de nuestro río Orinoco. De 1835 a 1999 fue la segunda época denominada el despojo. El presidente explicó que desde 1899 a 1966 vivimos una tercera etapa muy importante, la de la denuncia del carácter nulo e ilícito del laudo de París. Esta culmina entre 1900 1962 y 1966 con las negociaciones con el gobierno británico, el venezolano y el colonial de Guyana, que dan como resultado la firma del Acuerdo de Ginebra en febrero de 1966. Según el presidente Maduro, desde que llegó el actual presidente de Guyana, David Granger, se ha dedicado a vituperar a nuestro país y ha tomado decisiones graves que desconocen el Acuerdo de Ginebra, el mecanismo de los buenos oficios, y ha llenado de tensión las relaciones entre ambos países y las del Caribe, que vienen transcurriendo en paz y tranquilidad. Así que bueno, esto fue parte del balance que ofreció el presidente Nicolás Maduro. Ya son las 11:54 minutos y ha llegado el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en la mañana de hoy, Yolber Zambrano en los controles y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, que junto con Yolber les deseamos que pasen todos, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y celebremos el cumpleaños del comandante Chávez. Gracias, comandante. Gracias por todo. Nos despedimos con Jánica Juan, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón de pueblo. Chau. Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita al mundo.